Sí, yo bueno, creo que no hay dudas, aparte ya ha habido algunos anuncios de que se va a profundizar todo lo que significa, insisto, para las mujeres como parte del pueblo, por un lado, la pérdida de derechos sociales en términos de que las políticas de ajuste, las políticas neoliberales, la profundización de las políticas extractivistas van a acorralar más aún a las poblaciones, a las comunidades, a las y los trabajadores. Y en relación estrictamente a los temas que tienen que ver con el territorio cuerpo, con los cuerpos de las mujeres y nuestras vidas, y también con los cuerpos de las disidencias sexuales y de todos los y las que luchamos contra las políticas patriarcales, heteropatriarcales, creo que vamos a tener también una ofensiva mayor que viene de este avance del fundamentalismo religioso y su alianza con el gobierno, con los gobiernos, tanto nacional como los gobiernos provinciales, locales, con este intento que hay, me parece, de retrotraer algunos de los derechos ganados por el movimiento de mujeres, de criminalizar también las luchas, por ejemplo, y las formas de resolución autónoma que hemos tenido de temas como el aborto, a partir de la experiencia, por ejemplo, socorrista. Entonces creo que vienen condiciones más difíciles, pero bueno, que esto nos obliga a apelar a nuestra memoria y a nuestra capacidad organizativa para fortalecer todos los espacios de organización, para construir más unidad, para que no haya dispersión ni miedo, sino que podamos capitalizar todos estos años de lucha organizada y colectiva para salir adelante con nuestra experiencia como mujeres y como movimientos populares que hemos crecido desde la autonomía de nuestros cuerpos y desde la autonomía de nuestros colectivos frente a todos los poderes. Bueno, Claudia Carol también hizo ese panorama que se viene hacia adelante un poco, sí, entre todo lo que son las reivindicaciones. Hablamos un poco de cómo se plantea este nuevo periodo de gobierno, uh-huh, a través de Macri y las elecciones que hace desde sus distintos ministros y un poco la ideología hacia dónde van a ir, ¿no? Eso preocupa mucho porque, como ya lo acabamos de decir, son muchas las mujeres que se escuchamos con las problemáticas de género, las situaciones de violencia, y de eso hace cuenta también un recorrido por todo el país, porque en todo el país se movilizó, en Jujuy, en Chaco, en Río Negro, en Córdoba, que fue una de las más masivas marchas que se hicieron dentro del país. Y dentro de ello hay algunas entrevistas realizadas desde la Zumba la Turba, y vamos a escuchar en principio una que vamos a escuchar dos, una que es de Vanessa, que hace una denuncia, y otra de una adolescente de un centro de estudiantes que cuenta un poco por qué está ahí, ¿no? En el caso de la denuncia va a volver a repetir la importancia que tiene, ¿no?, de hacer solo esas denuncias, que no es escuchada, y lo que significa juntarse con el resto, y bueno, y desde las adolescentes la importancia que tiene que desde este momento empiecen a luchar por lo que consideran que son los derechos de las mujeres. Estamos en la movilización del Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, del Ni Una Menos, con Vanessa. Vanessa está distribuyendo, junto con otras compañeras, unos folletos en los que denuncia a Héctor Sosa, su expareja. Contanos, Vane, ¿por qué tuviste que llegar a esta situación? Porque a raíz de varios episodios de violencia denunciados, la justicia no hace nada, lo mete preso y lo saca, o le pone lesiones leves, que es leve, y no lo penalizan. Entonces, él ahora está preso a raíz de varios episodios de violencia que tuvo hacia mí, y bueno, y queremos que se haga justicia, por lo menos que le hagan un rejunte de causas, y no sé, ver. Cada vez que vamos a la justicia es todo leve, todo leve. Me dijeron que hasta que no me corte un dedo o me interne 30 días no va a ser grave. ¿Y cuál es, o sea, ustedes están pidiendo que haya ciertas respuestas desde el Estado? Claro, que se haga responsable el juez. Yo no quiero ser una más. Por eso hago las denuncias. La denuncia la haces junto a otras compañeras. ¿Qué significa para vos el poder, digamos, o si pudiste hacerlo sola o necesitaste encontrarte con otras para poder salir a hacer esta denuncia pública? No, me junté con muchísimas personas y me ayudaron un montón. De hecho, ellos me ayudaron a escribir los carteles, están siempre al lado mío, así que gracias a ellos estamos hoy acá. ¿Cuál es tu sensación, Vane, con toda esta situación? Y en realidad, de miedo, tremendo, porque la justicia no hace nada. Él hasta que no mate no va a ir preso. Vale es estudiante de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano y está acá participando con sus compañeras, con el Centro de Estudiantes, de la movilización en contra de la violencia hacia las mujeres. Contanos por qué te parece importante participar, Vale. Bueno, es importante como persona, digamos, porque, bueno, yo soy mujer, me gusta venir y pelear por mis derechos, ver que otra gente lo hace, y creo que como centro de estudiantes es muy importante porque es una situación actual que afecta y está haciendo mucho ruido, lo cual, o sea, es bueno que salga a la luz, que se vea, y como centro de estudiantes es muy importante que vengamos para, son cuestiones de derechos humanos, y que como centro y defensor de los estudiantes tenemos que estar, yo digo, en mi opinión. ¿Vos pensás que la violencia hacia las mujeres se da en las parejas jóvenes también? Sí, por supuesto, creo que es algo que está en todos lados, lamentablemente, porque viene de una cuestión de la línea del machismo que está en todos lados, digamos, y se da, lamentablemente se da. Y vos, porque en general siempre está esta mirada ahora de que la mujer se ha liberado, que ya muchas veces una conversa y parece que no hubiera más desigualdad, que no hubiera más violencia. ¿Vos en qué pensás que se expresa en estas violencias? La violencia... Y está, o sea, es verdad que estamos mucho más libres, digamos, que nos hemos aprendido un montón de cosas. Sin embargo, somos prisioneras de cuestiones sociales, de imposiciones sociales que están en todos lados, desde la imposición de lo que tiene que ser una mujer... A ver, imposiciones de belleza en el trabajo, en todo está, en que te dicen cómo tenés que hacer, qué tenés que hacer, en que, bueno, no podés salir a la calle porque te dicen algo, y que por qué tengo que yo salir a la calle y bancarme que alguien me diga lo que piensa, así que no es algo muy bonito normalmente, digamos. Bueno, esas cuestiones, las violaciones, la trata de mujeres, son cosas que están, digamos. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido. ¿Y quién lo diría? Casi arrepentido. Te quedaste solo. ¿Quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre, te doy la noticia. En algún momento llega la justicia, la que vos creías de tu propiedad, la que maltrataste sin sentir piedad. Por fin dijo basta y levantando vuelo, buscó la salida y ya no el consuelo. Por fin se dio cuenta de que no era amor lo que tantas veces le causó dolor. Pudo levantarse sin pedir permiso y pudo alejarse de quien no la quiso. Te dijo hasta nunca y sin mirar atrás siguió su camino y no volvió jamás. Estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos. Gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron escapar a tiempo, era posible una vida mejor.